Ábreme la puerta, señor cantinero. Aunque sea muy tarde, tenga compasión. Es por un cariño que de pena muero y quiero olvidarla tomando licor. Le pagaré doble por cada aguardiente, pues grande es la pena que ella me dejó. Pueda que tomando yo logre olvidarla. Cantinero amigo, ahora por favor. Yo sé que cansado se encuentra esta noche y no quiere abrirme por ningún valor. Piensa que muriendo aquí en esta puerta se encuentra un enfermo de amor. Piensa que muriendo aquí en esta puerta se encuentra un enfermo de amor. Usted que me ha visto beber de contento los días en que aquella me entregó su amor, déjenme que beba de remordimiento. Cantinero amigo, ahora por favor. Hoy que mi tristeza vengo a compartirle, le pagaré doble si me hace el favor. Pues grande es la pena que siente mi alma y quiero olvidarla tomando licor. Yo sé que cansado se encuentra esta noche y no quiere abrirme por ningún valor. Piensa que muriendo aquí en esta puerta se encuentra un enfermo de amor. Piensa que muriendo aquí en esta puerta se encuentra un enfermo de amor.